mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de radio. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Hoy en cabina les acompaña Gina y en esta hora vamos a compartirle no solo información y música llena de alegría e inspiración. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 22835283 y también nos podemos comunicar a través del Facebook como La Cabuya. Estamos en Instagram y en WhatsApp también. Nos pueden buscar como La Cabuya Radio y el número es el 83053777. Hoy tenemos un programa especial en el marco del 25N, día en el que se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres porque esto se va a caer. También queremos destacar formas de organización feminista en este espacio y enviarles mucha energía sorora a las compañeras latinoamericanas. Por el momento, vamos a las noticias de esta semana. El pasado miércoles 15 de noviembre, el INAMU, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, en conjunto con la organización civil, presentaron el protocolo de intervención policial de casos de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. Esta es una herramienta elaborada bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, que establece elementos básicos de actuación policial que van desde la recepción de una denuncia hasta la información que debe ser recopilada para elaborar el reporte que se presenta ante instancias judiciales. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad trabaja en un programa de sensibilización que capacitará al personal policial sobre las diversas formas de violencia machista, específicamente acoso sexual en espacios públicos. Esta capacitación de oficiales ya inició en los cantones centrales de San José y Heredia, puesto que ahí se supone que se registran más casos de acoso sexual callejero. Este compromiso se une a las pocas iniciativas similares existentes en la región latinoamericana, como las que existen, valga la redundancia, en Perú y Argentina. Pero a diferencia de Costa Rica, estos países cuentan con protocolos de actuación policial y en ambos este comportamiento está tipificado como delito. Pues vamos a ver si realmente este protocolo funciona para algo o no es más que otro alegronazo para la sociedad civil. Además, también les comento que la Sala Constitucional se va quedando con menos tiempo para resolver las tres consultas facultativas sobre el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que también conocemos como el combo fiscal. Y es que los magistrados y las magistradas tienen hasta el 26 de noviembre para resolver si admiten o rechazan estas consultas. La primera consulta fue alrededor de un estudio del expediente planteada por el Frente Amplio y Restauración Nacional. La segunda pide que se pronuncien sobre el procedimiento y la solicitó la triada del PLN, PAC y el PUSC. Y la tercera pide un pronunciamiento sobre el trámite legislativo. Esta la solicitó el PIN, el Partido Republicano Social Cristiano, el Frente Amplio y el bloque de legisladores que se separó de Restauración Nacional. Los pronunciamientos referentes al procedimiento son vinculantes y podrían anular el proyecto en caso de que la sala lo considere viciado. Mamacita, ¿por qué tan sola? ¿Te acompaño? Hola, sabrosa. Adiós, chichona. Tanta carne y yo chimuelo. Ay, mi amor, ven aquí. Ay, pero qué linda niña. Si tú y yo nos conocemos, no sé, tal vez podríamos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Camino siempre con la mirada alerta, los oídos bien atentos para lo que suceda. Con actitud,

Cecilia y Mercedes también son parte de Cooperavaca, y para ellas, la organización a través de esta cooperativa cambió las dinámicas del barrio y de sus vidas como mujeres. En el tiempo de antes, no éramos nosotras, sino que eran los hombres, era que iban a las reuniones, que estaban ahí. Pero a partir de eso, nosotras las mujeres empezamos a organizarnos. Bueno, aquí la cooperativa está formada prácticamente solo de mujeres. Y ellas siempre están dispuestas para trabajar, ¿verdad? A lo menos yo, personal, yo era una mamá, ¿verdad? La mamá, la mujer, que de la puerta de la casa no salía, ¿verdad? Tenía que cuidar a sus hijos. No conocía a nadie, no tenía contacto con mi vecino, eran muy poquitos que tal vez a nadie conocía. Cuando se muere ese señor, entonces con Yerling empezamos a trabajar, ella nos organizó a hacer cosas que antes no lo hubiera hecho, a lo menos aquí en ese tiempo yo no estuviera aquí ahorita. Y ahí fui poco a poco aprendiendo que no solo estamos para tener hijos, para cuidar casas, sino que podemos hacer otra cosa más. Y así es que hemos podido llegar a este punto donde estamos, porque si sin ella no pudiéramos estar esperando ese momento que llegue de tener nuestra casa. La comunidad ha crecido mucho y desde que nos empezamos a organizar de otra forma, en una forma más horizontal, logramos siempre hacer una propuesta a la institucionalidad de cómo creíamos nosotros que pues, se podía resolver la cosa. Pero hay un problema muy serio en la resolución del problema de la vivienda y es que se ve a las comunidades como un actor pasivo. Nada más quédese ahí y extienda la mano cuando se le da la llave. Nosotros lo que estamos proponiendo es que seamos parte de la solución. No queremos solamente ser espectadores. Y justamente como ustedes recuperaron este espacio, nosotros también estamos recuperando el espacio aire. Estamos haciendo frente a esa prensa comercial, a la del Estado, a la prensa de la gente rica y con muchos recursos para amplificar precisamente las voces de mujeres como ustedes, organizadas y que luchan por sus derechos. Radio Calles y Cuerpos es una iniciativa de la colectiva Caminando y de Poesía Irreverente, con apoyo de Voces Nuestras y Fondos Frida. Puede contactarlas a través de la página de Facebook de la colectiva Caminando o al correo radiocallesycuerpos.cr@gmail.com. La Cabulla. Bueno, esto es La Cabulla y seguimos tejiendo resistencias desde la radio. Hoy me acompañan acá en cabina Heidi Valencia de Las Rojas. Muy buenos días, Heidi. Muy buenos días, muchas gracias. Melissa Chinchilla de The Handmaids. Buenos días, Melissa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y Karen Esquivel de Ni Una Menos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá con las compañeras. Bueno, se preguntarán por qué están acá. Bueno, todas ellas son parte del bloque organizativo del 25N, que es el próximo domingo. Así que empecemos de una vez, chiquillas. ¿Por qué se conmemora el 25N para denunciar la violencia machista? Bueno, históricamente el 25N se logró posicionar por el movimiento feminista latinoamericano, ¿verdad? Para recordar a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en República Dominicana en 1960, de manera que es un día entonces para visibilizar y denunciar toda la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres. Este día también, bueno, se instala en el primer encuentro feminista latinoamericano hasta 1981, así que es un esfuerzo que ha sido sostenido a través del tiempo y que a partir de hace 29 años se realiza por primera vez en Costa Rica. Exactamente, desde hace 29 años se realizan aquí eventos públicos para sensibilizar a la población en general sobre los diferentes tipos de violencia que sufrimos las mujeres en Costa Rica. ¿Cómo hacemos para que las personas noten que estamos siempre expuestos a... Es más, estamos en una sociedad violenta. ¿Cómo hacemos para que la noten y la rechacen esta violencia? Bueno, yo creo que la forma más efectiva es justamente cuando las mujeres nos organizamos y tomamos las calles, que es cuando decimos, aquí estamos, nuestros cuerpos no se tocan, no se violan y no se matan. En lo que llevamos del año, pues ya han sucedido, ¿verdad?, varios femicidios, y el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Pero también, bueno, estamos denunciando, por supuesto, un montón de manifestaciones violentas, como son el acoso, ¿verdad?, como son también el que se nos niegue derechos sexuales y reproductivos. En fin, de hecho, este 25 de noviembre queremos visibilizar mucho lo que sería la violencia estructural, ¿verdad? Así como dice la compañera Heidi, vivimos en un sistema patriarcal y capitalista que justamente pone como carne de cañón los cuerpos de las mujeres. Siempre somos tarjeta de intercambio para negociaciones de poder, y justamente lo que no queremos es que esta coyuntura nacional de plan fiscal empobrezca el acceso a derechos de muchísimas mujeres que son usualmente las últimas en la lista de prioridades, ¿verdad? Porque así fue como también lo marcó el señor Carlos Alvarado, y de donde nacen muchísimos movimientos y nos coalicionamos para decir que nuestros derechos sí son prioridad en cualquier esfera y en cualquier nivel. Y además, bueno, son estrategias no solo tomar la calle, sino tomar espacios de incidencia para la política pública, así como ahora hablar de ciberfeminismo, ¿no?, en redes sociales, que nos permite visibilizar y poner nombres y llevar un conteo ciudadano sobre estos femicidios, por ejemplo. ¿Cuántas compañeras han sido víctimas de femicidio durante este año? Okay. Actualmente hay conteos distintos, ¿verdad? Desde Ni Una Menos llevamos un conteo de 24 personas, en la red acordamos un conteo de 23, e inclusive para el Poder Judicial son menos. Y es porque usualmente es muy difícil romper con esta noción cultural de que son crímenes pasionales, ¿no?, de que el amor mata. Y sobre todo es muy difícil romper con la construcción institucional del femicidio cuando lo siguen perpetuando como un concepto muy parecido al de crimen pasional y no considera la violencia estructural que viene apuntada a mis compañeras, y que no es solo cuando son asesinadas a manos de sus parejas, sino que se crean condiciones sociales y económicas que las lleva a ser violentadas, como el caso de Gretel, que comentábamos justo antes de empezar el programa, quien es víctima de femicidio porque es asesinada en un ajuste de cuentas, pero en ese ajuste de cuentas ella es asesinada para hacerle un cobro a su pareja como un espectáculo de la violencia, porque la vida de ella tenía valor en tanto estaba en esa relación de pareja. Para mí eso es un femicidio, porque me parece una cuestión de parentesco sumamente violenta que la usa como forma de espectáculo meramente. Y el caso de María Trinidad, que el OIJ lastimosamente no lo tipifica como femicidio cuando lo es, porque dice que el motivo del asalto que el tipo comete es por robo. Cuando la compañera que logra escapar y pedir ayuda menciona que sí hubo abuso sexual, aunque fueron tocamientos, ¿verdad? Porque además en este país, para que te hablen de violación o de abuso sexual, casi que tenés que llegar con el perpetuador encima tuyo, porque justamente hay una cuestión de política pública que no reconoce las formas estructurales de violencia a las mujeres y además normaliza la cultura de violencia en general. Sí, Karen, y es que esta violencia estructural justamente atraviesa nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y ninguna de nosotras estamos exentas. Precisamente el tema de aborto este año y del protocolo, ¿verdad?, de aborto terapéutico ha estado muy caliente, y sin embargo seguimos sin tener una respuesta clara, ¿verdad? Y eso es solo una de las muchas deudas a nivel social, a nivel estructural que tiene el gobierno para con nosotras. ¿Incide el fundamentalismo religioso y el conservadurismo en los picos de violencia contra las mujeres? Claro que sí. Hay una correlación, ¿verdad?, entre los discursos misóginos, los discursos de odio, todos estos discursos desde sectores conservadores y fundamentalistas religiosos, con, de hecho, los femicidios, que lo podemos ver en el mes de marzo, cómo se dispararon los femicidios, justamente cuando estábamos en periodo electoral. Pero también lo podemos ver con este caso, por ejemplo, el último femicidio de Stephanie, donde vemos claramente un crimen de odio. La chica es descuartizada, ahí hay saña, hay odio, de manera que sí hay una relación. O sea, hay que decirlo así, en el mundo actual, actualmente se están llevando a cabo, digamos, una serie de políticas en las que los gobiernos están adoptando discursos de odio y se están aliando con sectores que también reproducen estos discursos, como es el caso de Brasil con Bolsonaro, que resultó recientemente electo. Y bueno, eso hace que el clima sea, verdad, mucho más pesado, particularmente para las mujeres y para la población LGBT también, por supuesto, que siempre llevamos la peor parte en estos momentos, digamos, tan álgidos, tan polarizados. De manera que también queremos como visibilizar ese femicidio, el femicidio de Stephanie, y relacionarlo entonces directamente con esta alza de discursos. Melissa, ¿cómo sí. se están organizando para el 25N propiamente? Bueno, para el 25N nos hemos reunido diferentes colectivos y orgas feministas. Desde hace ya un ratito venimos planificando esta actividad, que es súper importante para sensibilizar a la población. Tenemos planeada una marcha que sale a las 3 de la tarde del Parque Central, y terminaremos con una vigilia por las compañeras que han sido arrebatadas por medio del femicidio y la violencia machista. Desde las diferentes colectivas intentamos sensibilizar desde redes sociales a la población sobre cómo esta violencia estructural, perdón, nos afecta a todas, y también es una forma muy sutil, porque no siempre se expresa directamente con el femicidio y en violencia física, sino que también se reproduce desde los medios de comunicación tradicionales también, desde el discurso fundamentalista y el dedo acusador de la sociedad, que intenta culpabilizar a las mujeres por intentar tener dominio sobre sus propios cuerpos y explicarnos técnicamente como qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Y juzgarnos constantemente. Las organizaciones que estamos en la organización del 25N estamos muy contentas porque somos muchas. Y nos sentimos más unidas que nunca. Definitivamente esta ola feminista que se ha levantado en Latinoamérica nos tiene muy contentas y nos sentimos sumamente empoderadas, y bueno, esperamos poder verlas a todas justamente ese día, el 25. Y es que eso de que cada día somos más, parece que cada día es más real y cada día es más evidente. Claro. Sí, a mí me parece completamente conmovedor justamente la marcha del 8M. Yo creo que a todas nos movió muchísimo los afectos, y ahora el 25N también, y justamente que nuestras resistencias, así como son conmemoraciones de la violencia que cruza nuestros cuerpos, también son celebraciones de que cada vez somos más y nos estamos uniendo en esta exigencia por una sociedad más igualitaria. Sí, ciertamente, si hay un movimiento que en este momento es internacionalista, es el movimiento de mujeres, es el movimiento feminista. Eso nos enfuerza, nos envalentona un montón, porque en toda América Latina, pero en general en todo el mundo, se están levantando las mujeres a decir ni una menos, se están levantando, nos estamos levantando a reclamar nuestros derechos, lo cual es sumamente valioso, es sumamente importante, y justamente venimos reproduciendo esta frase de que se va a caer, porque sabemos que el patriarcado de las mujeres lo podemos hacer temblar. Así es, Heidi. Es que, bueno, a mí en lo personal también me mueve y me emociona saber que estoy aquí rodeada de compañeras que son valiosísimas y que en la calle también nos unimos y nos llenamos de esta energía y de esta ola, ¿verdad?, morada, feminista y de múltiples colores, porque también es interseccional el feminismo, ¿verdad? Hay una diversidad hermosa en la que nos unen muchas cosas, pero también sabemos que tenemos diferencias y eso enriquece el movimiento. Hay dos cositas que también queremos visibilizar, además, este 25 de noviembre, además de denunciar los femicidios, bueno, justamente como hemos venido luchando este año por el aborto legal, que es importantísimo que empecemos un movimiento en este país para exigir ese derecho, pues justamente también queremos decir que el Estado nos esté negando el aborto impune, ¿verdad?, comúnmente conocido como aborto terapéutico, eso es violencia. Queremos que entonces también que el gobierno de Carlos Alvarado pues escuche nuestras voces, nuestras demandas, que es algo que ya está estipulado en la legislación, que falta una norma técnica que no ha querido firmar, y que bueno, seguimos reclamando también pues ese derecho. Pero además que las mujeres también estamos luchando, por ejemplo, en este momento, en contra de una reforma fiscal que sabemos que es totalmente regresiva y que lamentablemente siempre nuestros cuerpos, nuestras vidas son las que llevan la peor parte. Entonces, por eso también este 25N con el lema "Nuestros cuerpos no pagarán esta crisis, la violencia estructural también mata", porque sabemos que la feminización de la pobreza es real, no es un invento de las feministas, de las mujeres. El último informe del Estado de la Nación Nación, por ejemplo, de este año, está arrojando cifras que son totalmente alarmantes. O sea, el desempleo en este país tiene cara de mujer. Un 13% de las mujeres están en desempleo, mientras que en el caso de los hombres es un 8,6%. Entonces, claramente, con medidas neoliberales, pues somos nosotras las que vamos a lamentar de manera mucho más profunda todos estos ataques. Así como dice Heidi, pensando en que solo un 13% es de la población de mujeres económicamente activa, pero que en general solo el 36% de las mujeres buscan insertarse en el mercado laboral, porque además las dinámicas sociales patriarcales normalizan o naturalizan, por ejemplo, en el Código 35, del Código de Familia, perdón, en el artículo 35, que las mujeres somos dependientes de nuestros maridos o de un hombre. Entonces perpetúa una asimetría económica y que los salarios de las mujeres siempre van a seguir siendo secundarios, porque el salario principal o el breadwinner siempre, usualmente, según este código de familia, será un hombre, y entonces eso naturaliza la pobreza en hogares jefeados por madres jefas de hogar, por mujeres, y normaliza o naturaliza la pobreza en mujeres también que simplemente no desean asumir maternidades del todo, que también son mujeres solas. Sí, y también de cierta forma, además la maternidad no es sostenible para este sistema capitalista. Es un círculo vicioso horrible en el que estamos sometidas las mujeres todo el tiempo a esa violencia estructural. Bueno, nos vamos a una pauta, pero ya casi volvemos. Wow. Ser lliure, no vull dir de ser el teu cos, així que tu tries, jo vull ser lliure.

a veces ni siquiera son abortos provocados, a veces son abortos espontáneos los que igual hacen que estas compañeras, estas mujeres terminen procesadas en un sistema judicial sumamente violento contra nosotras. Sí, bueno, a nivel latinoamericano, ya desde, bueno, en el primero, el caso de Honduras fue el que empezó a tomar políticas públicas regresivas frente al derecho de las mujeres y sobre sus cuerpos. En Honduras primeramente fue donde se penalizó el aborto terapéutico y después en El Salvador. Lo que pasa es que en El Salvador, como compartía la compañera, las penas sí son muy altas y la criminalización jurídica, pero también social, vuelve difícil, digamos, justamente que se vindiquen los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y sobre el derecho a decidir. Y el caso más reciente también a nivel centroamericano de regresividad frente a las mujeres sobre el derecho a decidir sobre sus cuerpos es el de Nicaragua en el 2006. Hasta el 2003, el caso de la niña Rosa, no sé si lo recuerdan, es un caso donde una niña es abusada sexualmente, tiene 13 años, su familia quiere llevársela a Nicaragua, que se practica una interrupción, y en Costa Rica se exacerba toda la xenofobia y el fundamentalismo disfrazada de muchas otras cosas de derechos de la niñez, pero lejos de ser eso, querían obligar a una niña a ser madre. La familia eventualmente se la lleva, pero en el 2006 Ortega pacta con la Iglesia Católica para volver a quedar en elecciones municipales. Que para mí eso también me parece una forma de corrupción electoral. Y entonces él pacta y pone de intercambio los derechos sobre los cuerpos de las mujeres. Y en el 2006 en Nicaragua se retira el derecho al aborto terapéutico. Entonces es una cuestión regresiva que está inundando también nuestra América Latina y no es de ya. Entonces también como esta puja de que todas nos pongamos la camiseta por el derecho a decidir es indispensable. Y mucha fuerza a las compañeras de El Salvador. A mí me inspira muchísimo ver como el proceso que llevan, no solo local, pero también a lo largo del tiempo, porque ya tienen más de 15 años de estar acompañando a 17 mujeres que siguen encarceladas. Sí, justamente lo que narra la compañera salvadoreña es un horror, porque, bueno, Gina, vos bien lo decías, o sea, puede incluso ser, por ejemplo, un aborto espontáneo, que si te despertás en una clínica, en un hospital en El Salvador, posiblemente va a ser ya desposada, o sea, directo, ¿verdad?, a una institución penitenciaria. O sea, estamos hablando de penas de 35 años de cárcel. Es una barbaridad que se esté criminalizando de esa manera el derecho a decidir de las mujeres e incluso, ¿verdad?, cuando estamos hablando de casos que no hay forma de comprobar que sea un aborto inducido. Entonces, bueno, también no hay que ir muy lejos. O sea, lo que decía Karen de que hay una situación regresiva en Centroamérica particularmente, bueno, en Costa Rica también, ¿verdad? Hay toda una intención desde el sector fundamentalista religioso para aumentar las penas de cárcel a esa cantidad de años en el caso de un aborto inducido. Entonces, pues sí, justamente es un momento muy atinado para que las mujeres estemos reclamando aborto libre, legal, seguro y gratuito. Sí, las mujeres en Centroamérica en este momento enfrentamos el peso del discurso fundamentalista y una mirada ultraconservadora. Esto ha sido como una ola de proliferación de violencia en contra de la mujer y lo primero que se ataca son nuestros cuerpos, son nuestros derechos sexuales y reproductivos y se nos deja de valorar a las mujeres por nuestras propias razones. Y esto es, tenemos que encontrar los espacios para valorarnos por lo que somos, puesto que se nos ha visto solamente como una máquina reproductora, ¿verdad? Bueno. Así es, y es que al patriarcado le interesa estar manteniendo este control sobre nuestros cuerpos. Bueno, le agradecemos a Neri que en corresponsalía de Radios Calles y Cuerpos nos consiguió este material y también al Fondo Frida por facilitar estos encuentros feministas. También vamos a escuchar a Andy de Reflexión y Acción Feminista de Mérida en Yucatán, en México. Hola, yo soy Andy Parásito, soy de Mérida, Yucatán, México y soy de Reflexión y Acción Feminista. Nosotras somos una colectiva de mujeres que tenemos diferentes ejes de trabajo, principalmente es generar violencias machistas, pero trabajamos acoso callejero, aborto, bicis o como la bici como medio de transporte y apropiación del espacio público y representación de las mujeres en los medios de comunicación, bueno, en general audiovisuales, ¿no? Y alguna de las cosas que hacemos es informar sobre la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, acompañar a mujeres que han decidido abortar. Hicimos hace poco un festival audiovisual feminista en el que convocamos a mujeres que trabajen audiovisual. Ahora terminamos la jornada de Mujeres al Pedal, que es, fueron como 4 sesiones donde las mujeres aprendieron a usar la bici, a conocerla, a cambiar llantas, cómo hacer toda esta parte de cómo hacer rutas seguras para usarla como medio de transporte, porque creemos que es una forma de apropiarnos del espacio público y también como de salir a la calle. La venden como la ciudad de La Paz y la Mérida la ciudad blanca, entonces como igual tratamos de mostrar que eso no es lo que vivimos, la realidad que vivimos las mujeres en la calle, ¿no? Porque sí hay un demasiado acoso callejero. Como una de nuestras prioridades es mostrar que en realidad no somos la ciudad segura que venden, sobre todo no para las mujeres, y nosotras lo trabajamos vinculándonos con organizaciones que tienen bastante tiempo, que tienen casas y refugios para las mujeres que sufren violencia. Queremos vivir seguras, queremos que quienes nos amen no nos maten, entonces eso es lo que hacemos nosotras como canalizar e informar. Siempre intentamos que todo lo que hacemos para las mujeres sea desde el amor, como creemos que la perspectiva feminista es lo que aporta, ¿no? Como no juzgar, no culpar, que eso es lo que generalmente suelen hacer los institutos o los centros de ayuda para las mujeres que son del Estado, como culparlas, ponerlas en riesgo, como pues sí hay historias, ¿no? Hay como medias raras de cómo al final pues las terminan violentando, y para nosotras es importante como cuidarlas a ellas primero, saber igual qué quieren, porque no, o sea, como pues nosotras solo estamos acompañando al final, ¿no? No somos quienes lo están viviendo, entonces preguntar cómo desean su acompañamiento, qué tanto desean. Queremos que el decidir sobre nuestros cuerpos es algo que deberíamos poder hacer en cualquier situación en la que nos encontremos en la vida, ¿no? Quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Bueno, aquí estamos en La Cabulla. Y si apenas te estás incorporando a esta hora de programación, estamos hablando sobre el 25N. Y para eso está aquí Heidi, está Karen y también está Melissa acompañándome en cabina. Y bueno, me parece muy, muy interesante cómo esta compañera desde México habla de que su ciudad es catalogada como esta ciudad de paz, y Costa Rica también es vendido como un país de paz, pero no hay duda de que es un país muy violento para con nosotras. Y aprovechando también que este audio viene de México y aprovechando que el tema de la caravana de migrantes también es un tema que ha ocupado a los medios y que realmente es un tema que siempre está ahí. La migración es latente y las mujeres no estamos exentas de ser parte de estos movimientos migratorios. Bueno, este gran éxodo migrante que está ocurriendo y que está cruzando México en este momento, que también creo, o es mi sentimiento, ¿no?, que Costa Rica como no nos cruza, ¿no?, o porque también tenemos este discurso instalado de blanquitud, normalizamos o naturalizamos simplemente una separación ficticia con la región centroamericana, y sobre todo no solo con la región centroamericana desde una perspectiva más interseccional, sino también con las mujeres y los cuerpos feminizados, porque cuántos niños y niñas también están cruzando solos y solas en esta caravana a encontrarse con sus familias. Y también me gustaría como apuntar, ahora que estamos hablando de esta cuestión de los cuerpos en migración y que se trasladan, es pensar justamente en que en esos cuerpos que migran y se trasladan, muchos se van a insertar a trabajar en economía de cuido en situaciones irregulares, como ocurre aquí en Costa Rica, como también un foco que recibe muchísima migración, pero también que quedan personas cuidándolos de regreso, ¿no? Y que son estas redes transnacionales de cuido que siempre son feminizadas con las abuelas y las hijas, que nos acuerpamos, y que para mí eso es un ejercicio cotidiano de sororidad que nos cruza en esta Centroamérica dividida. Sí, además, a propósito de lo que decía la compañera de Yucatán, Bueno, muy interesante, porque aunque digan que sea una ciudad pacífica, ¿verdad? Es una ciudad de paz. O sea, en realidad sabemos que la violencia patriarcal a las mujeres nunca nos da tregua. Y el caso de México es un caso sumamente alarmante. O sea, en lo que va del 2018 hay 1.165 feminicidios en México, ¿verdad? Entonces es una situación donde las mujeres corren demasiado riesgo. Simplemente por el hecho de ser mujeres ya estamos expuestas a ser asesinadas. Bueno, y además hablando como de la caravana de migrantes, también, o sea, las mujeres que deben abandonar sus países, sus familias, sus amigos, etcétera, están sumamente también expuestas a niveles de violencia sexual, por ejemplo. Estamos hablando de que... Y sumando a esto que dice Heidi, a ver, el hecho de que tener que migrar de sus países de origen es violencia, es una violencia estructural que está invisibilizando que esas mujeres no pueden llevar una calidad de vida en sus territorios de origen. Claro, y además en ese recorrido que debe de ser sumamente doloroso, abandonar todo lo que eso implica, 8 de cada 10 mujeres son agredidas sexualmente. Entonces le aunamos a esa violencia estructural, violencia sexual. Y que se naturalice justamente como estrategias migratorias, que se pongan el anticonceptivo subcutáneo de 3 meses, la inyección, digamos, para lograr cruzar la frontera del otro lado y no tener que pensar en interrupciones clandestinas. O sea, que ya se naturalice o se normalice este tipo de estrategias es porque se está normalizando una cultura de violación. Y justamente acompañando, me sentí muy, muy motivada cuando escuché a la compañera de Yucatán sobre el tema de los femicidios. En este momento Ni Una Menos está en alianza con No Estamos Todas y tenemos justamente una campaña donde ilustradoras han creado retratos sobre las compañeras que ya no están con nosotras, porque es de suma importancia visibilizar que son mujeres, que tienen nombre, que tienen unas coordenadas geopolíticas también, que no fue que desapareció una mujer más, sino que es de un territorio y que también la recordamos en ese territorio. Es muy importante resaltar que desde la organización, desde las organizaciones para la marcha del 25N, reiteramos nuestro apoyo total a las hermanas migrantes que son forzadas a dejar sus hogares debido a las políticas atroces que las obligan a estar en esta desigualdad económica, en esta disparidad y marginalización en cada uno de sus países, y le queremos también pedir al gobierno de Costa Rica que garantice todos sus derechos. Y aprovechando este esfuerzo conjunto, chicas, ¿qué más en esa lista de pendientes que tenemos para con el Estado y para con el gobierno, qué más solicita este bloque organizativo? Bueno, además, sí queremos como también, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad?, lo del aborto impune, que debe de ser garantizado. También queremos resaltar todo el apoyo, ¿verdad?, a las compañeras educadoras. Bueno, en mi caso particular, yo soy educadora en huelga, ¿verdad?, día 73 de huelga. Y bueno, todo el apoyo, porque hemos demostrado que también podemos pelear en el plano sindical, que muchas veces, ¿verdad?, es bastante machista, la mayoría de las veces, por supuesto. Pero ahí hemos estado también como al frente de una lucha en la que decimos, bueno, la clase trabajadora tiene derechos, las mujeres también formamos parte de la clase trabajadora y también seríamos más vulnerables con esas políticas neoliberales. Eso lo tenemos sumamente claro, de manera que, bueno, también el 25 de noviembre queremos resaltar esa resistencia que hemos estado dando acá en el país y que es sumamente heroica. Sí, claro, y es que hace mucho tiempo no veíamos un movimiento de huelga como este y un movimiento de educadores tan fuerte y tan sólido como el de esta vez. Entonces, bueno, estamos a la espera de que pase y de verdad que hay que seguir sosteniendo estos esfuerzos de resistencia que además atraviesan, ¿verdad?, algo tan importante como la educación. Sí, yo también quisiera decir que, bueno, salimos el 25 de noviembre porque, bueno, obviamente la fecha es sumamente emblemática, simbólica, pero también porque queremos, ¿verdad?, diferenciarnos del Instituto Nacional de las Mujeres, del INAMO, que tiene su convocatoria, y que, bueno, queremos decir, somos independientes. Ese es un movimiento feminista independiente, porque además este gobierno está intentando aprobar un plan fiscal, ¿verdad?, y eso no lo estamos para nada avalando, todo lo contrario, lo estamos, ¿verdad?, condenando. Así es. Bueno, y también justamente esta cuestión de desmarcarnos de la institucionalidad es reconocer que como movimiento social tenemos la misma vigencia y validez de tomar la esfera pública y el espacio público como tal, y desde Ni Una Menos también agregar que nuestra preocupación no es solo como frente a los femicidios de las mujeres, sino también ir sumando una mirada interseccional de que la categoría de mujeres no es homogénea porque lo esencializa, sino también empezar a hablar de transfemicidios y hablar del derecho a decidir en cuerpos no binarios también y en mujer y en hombres trans, y cómo también el sujeto o la sujeta del feminismo se ha ido ampliando con cada ola, y que esta cuarta ola feminista viene con más fuerza que nunca. Así es, y también queremos hablar un poquito sobre la situación de las mujeres en el campo y las mujeres en territorio indígena, que también estamos con ellas desde nuestra organización y que igualmente acuerpamos sus luchas en este proceso que obviamente con las políticas neoliberales se ven en riesgo su autonomía y su forma de vida. Claro, y bueno, chicas, vamos cerrando un poco este espacio hoy. Es un buen momento para el movimiento feminista entre tanto odio y tanto fundamentalismo increciendo. Sí, totalmente. O sea, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres viene en ascenso a nivel mundial, en el país también se está fortaleciendo, estamos creando cada vez más articulación entre las organizaciones, lo cual entonces es sumamente motivador, ¿verdad?, para sumarse a este movimiento. Además, es sumamente interesante porque en las marchas cada vez hay chicas más jóvenes, chicas de 13, de 14 años, como lo vimos el 28 de septiembre, como lo hemos visto el 8 de marzo, el 8 de agosto. Entonces, es el mejor momento para sumarse a la lucha contra el patriarcado. Yo sí, igual que Heidi, me siento muy motivada por el relevo generacional, porque también muchas de las feministas que somos parte de esas nuevas organizaciones de cuarta ola somos feministas jóvenes, o que nos sentimos en todo el gregor joven, y aparte de ese relevo generacional, a mí me parece muy importante también la mirada interseccional, que cada vez somos feministas de horizontes más diversos que nos estamos sumando a las luchas de desigualdad y de violencia desde diferentes frentes. Yo personalmente, y creo que así sentimos todas las feministas en el país, que esta ola no la para nadie. Nos sentimos sumamente acuerpadas por todos los movimientos, y no importa el odio y no importa el miedo, nosotras sabemos que esto se va a caer. Así es. Bueno, chicas, y recordarle a los y las radioescuchas a dónde, a qué horas, de dónde sale este domingo. Bueno, la cita es en el Parque Central el 25 de noviembre a las 3 de la tarde. Ahí nos vemos, lleven sus pancartas y lleven muchísimas ganas de resistir y de marchar. Claro. Bueno, nos vamos para la agenda. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y como les estábamos diciendo, ¿verdad?, la invitación muy, muy calurosa a acompañar a todo este movimiento feminista este domingo a las 3 de la tarde. Salen desde el Parque Central para manifestarse en este 25 de noviembre. Además, también en agenda tenemos la obra El Príncipe Feliz, basada en el cuento de Oscar Wilde. Esta es una... un espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro y el Grupo 20 de Octubre. Es un espectáculo infantil, musical, interactivo, que pone sobre la mesa importantes temas como la aceptación de la diversidad, la importancia de la iniciativa ciudadana, la acción social y otros temas vigentes como la migración, el humanismo y la cooperación. Esta obra se presentará del 17 de noviembre al 9 de diciembre. Las funciones son los sábados y domingos a las 11 y a las 4 de la tarde, y las entradas tienen un costo de 5.000 colones en la entrada general, estudiantes con carnet y ciudadanos de oro a 2.500. Además, también tenemos la actividad Florecerás Nicaragua. Es un gran concierto gratuito que se celebrará mañana en el parqueo de la Facultad de Educación a las 3 de la tarde. Se presentarán Berenice Jiménez, Amanda Rodríguez, Miguel Solari y Celeste Polimeni, junto con las poetisas Ellen Amador y Kirsten Miranda, para invocar la libertad de Nicaragua, solidaridad con las personas que están migrando en condiciones difíciles y el agradecimiento a quienes han llegado a nuestro país para aportar conocimientos, nuevas ideas, arte, trabajo y amistad. Además, hoy 21 de noviembre a las 5:30 de la tarde en el APSEC, que queda 75 metros sur del Colegio de Señoritas, hay un conversatorio sobre la cancelación del proyecto hidroeléctrico Diquis, una victoria desde los pueblos. Y el jueves también en el Centro de Amigos para la Paz está la conferencia Impactos, Consecuencias y Responsabilidades del Estado en el caso PHX. Esta cita es a las 10 de la mañana. Por otra parte, también es que este fin de semana está cargado de actividades y Crudas Cubensi está en Costa Rica este 24 sábado. Y bueno, ellas son activistas, músicas, raperas, poetas, diseñadoras, performers. Bueno, son unas chicas muy, muy, muy impresionantes. De verdad que tienen un show muy tuanis. Y esta cita para verlas es a las 8 de la noche en Las Moiras, acá en San Pedro. Ellas entienden la música como un arma para luchar por sus derechos y la preventa para este show vale 4.000 colones y el cover 5.000 colones. Pero bueno, ya casi se nos fue esta hora de programa. Agradecerles nuevamente a las chicas, agradecerle a Heidi, agradecerle a Karen y agradecerle a Melissa. No, gracias a vos, Gina, y a todas las radioescuchas y a las compañeras. Yo he disfrutado mucho compartir ese espacio tan sororo y mencionarles que también hay un nuevo femicidio, la lista va creciendo. Una mujer encontrada en Guatuso de Patarrada, de 24 años, a las 2:30 de la mañana, se suma a esta lista de cuerpos y de cuerpos feminizados y de mujeres cuya vida no tiene valor para este patriarcado. Qué doloroso tener que cerrar esta hora de programa así, pero es tan importante visibilizar también estos eventos y bueno, pues desde una perspectiva distinta a la prensa hegemónica, ¿verdad? Así es, totalmente doloroso, pero también que ese dolor y que esa indignación se convierta en rabia, que podamos manifestar en las calles. Ojalá que este 25 de noviembre se sumen todas y todos para que seamos cientos de personas, muchísimas personas, reclamando ni una menos. Muchísimas gracias a Gina y a las compañeras por el espacio, ha sido verdaderamente ameno. Muchas gracias, Melissa, a vos también por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Gina, por el espacio maravilloso. Definitivamente estos espacios hay que valorarlos. Muchas gracias a las compañeras también por tanta sororidad. Bueno, y como les decíamos, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos pueden encontrar en el Facebook como La Cabulla y en el Instagram como La Cabulla Radio. Además, nuestro número de WhatsApp para sus corresponsalías o para sus invitaciones es el 8305-3777 y siempre pueden escuchar nuestros programas en la web vocesnuestras.org o también en la página de la radio. Y bueno, le agradecemos también a Daniela que nos acompañó hoy desde los controles, a Joe por colaborarnos con la sección de noticias, a Neri por enviarnos esos audios, a Joaco también por ayudarnos en la edición y a Leo por estar siempre por acá ayudando desde la producción. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana acá en Radio U. Muy buenos días. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.